Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Según el estudio publicado de Olaf Talman, la domesticación del perro se inició cerca del último máximo glacial, cuando cazadores-recolectores cazaban a la megafauna, hace más de 15.000 años. Estos perros primitivos se habrían aprovechado de los cadáveres que dejaban atrás aquellos primeros cazadores, asegura Talman, y la relación podría incluso haber llegado más lejos. El estudio sugiere que aquellos lobos amigos del hombre les pudieron proporcionar ayuda en la captura de presas o defensa frente a grandes depredadores que competían por los mismos objetivos. Si esto es verdad, sugiere que las condiciones para la domesticación del perro no son exclusivas de un lugar o tiempo, y añade un elemento de azar en el proceso que condujo a la domesticación temprana y singular de un carnívoro grande y peligroso como los lobos de aquella época. En este estudio, el volumen de datos genéticos antiguos sobre la domesticación del perro es más grande, con una gran diferencia respecto a lo publicado hasta este momento. Sin embargo, este estudio tiene un importante talón de Aquiles. No se contó con muestras de perros o lobos fósiles asiáticos, únicamente europeos o americanos, lo que dificulta seriamente que se pudiera situar en Asia el origen de la domesticación. El investigador Peter Sovalainen, autor de paper de 2002 que localizaba en Asia la domesticación, no está de acuerdo. Es como pretender hacer un estudio sobre el origen de los humanos sin incluir una sola muestra de fósiles africanos, sugiere. Eric Axelson, autor del estudio que relacionaba la domesticación con la digestión del almidón, no es tan crítico y alaba los logros de este nuevo trabajo. Encontrar el origen de los perros ha demostrado ser una tarea difícil, y el estudio de ADN antiguo puede ayudarnos a avanzar hacia la resolución de esta cuestión. Por eso este estudio es tan interesante. Axelson, de la Universidad de Uppsala, indica que hay poca información geográfica en los árboles genéticos de los lobos. Probablemente debido a que los lobos migran mucho. No me sorprendería que la adición de más muestras señalara que los perros modernos tienen un pariente cercano en un lobo de alguna otra parte del mundo, añade. Como faltan muestras de Oriente Medio y China, Axelson reitera que se necesitan más datos para abordar el origen de los perros correctamente. Falta ubicar en algún punto del globo, en algún momento concreto, el momento en que aquel lobo agitó feliz la cola al ver a un humano. Mario Méndez. Los contertulios. Buenas noches, bienvenidos a Los Contertulios. Aquí como todas las noches a las 8:30 los recibimos para que nos acompañen en esta tertulia de amigos con un tema, como ya se dieron cuenta, canófilo. Esta palabra no está en el diccionario de la Real Academia, pero la usamos con toda libertad y se refiere a quien ama, quiere, aprecia, valora a los perros. Y voy a decirles los teléfonos para que estén muy listos. Va a haber una pregunta y pueden contestarla. Y también, bueno, que nos hagan sus comentarios. Nuestros teléfonos son 41-55-1060, 01-800-080-1060. Nuestro correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Su servidor, Víctor Quiroga, les presenta a los compañeros de siempre. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, aquí saludando al público y recordando a estos mejores amigos del hombre. Exactamente. Muy bien, Mario Méndez Acosta. Dile de Vinter, ¿cómo te va tú? ¿Eres amante de los perros? Más del gato, es muy interesante. ¿Tú qué dices? ¿Prefieres perro o prefieres el gato? Cuando he tenido la oportunidad, sí, yo siento que se disfruta más un perro. Sirve como más de compañía, se puede jugar. Sí. A los perros hay que ir más bien a atenderlos. El compañero es filósofo porque nada más contempla al gato. Exactamente. ¿Y Mario, qué prefieres, gato o perro? Pues depende de si uno tiene una casa grande con un patio y un lugar donde estén. El perro es un gran compañero, un gran... en cambio, pues el gato es una mascota que puede establecer una buena liga con uno, contrario a lo que creen las personas, ¿no? Son tienen su carácter, su personalidad, no son gregarios como los perros, que te incorporan a su manada inmediatamente como jefe y te siguen con entusiasmo. Pero el gato te puede llegar a querer mucho. Muy bien, bueno. Para mí el gato es más inteligente. ¿Nunca has tratado de colocar 12 gatos por delante de un trineo? No. Ahí ves la diferencia con los perros. Muy bien. Y, por ejemplo, nunca se ha visto un gato que corra en una pradera maullando para arrear a cientos de ovejas. Para por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces eso de que el gato es más inteligente, pues está difícil. Es una inteligencia de otro tipo, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a hacer un par de preguntas a nuestro auditorio para que se ganen un libro cuyas características conoceremos enseguida. Son dos preguntas. Miren, la primera es... Uno es guau guau y el otro es miau miau. ¿Cuál es el perro que tiene estampada su huella en el Paseo de la Fama del Hollywood Boulevard? Ya ven que allá en Hollywood hay una zona de este paseo donde artistas muy famosos han puesto su huella, pero también hay la de un perro. Díganos de qué perro estamos hablando. La primera, ante al teatro Grumman, ¿no? El teatro chino. Sí, que también luego le dicen así, en el teatro chino. Lassie regresa a casa, fue la primera película de Lassie. Esta es de 1946. La pregunta es esta: ¿cuál famosa actriz actuó en ella? Aquí tenemos estas dos preguntas, ya que lo conteste bien y además inmediatamente le vamos a dar lo siguiente. Javier Marín es artista plástico. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Se le conoce principalmente por sus esculturas. Sin embargo, ha incursionado en la pintura, el grabado y el diseño de vestuario. La investigación sobre distintos materiales para realizar sus piezas es uno de los elementos que caracteriza su propuesta artística. En 2008 ganó un concurso para la creación de un nuevo retablo central y presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas. La nueva estructura laminada de oro retablo mide 17 por 11 metros e incluye 11 esculturas y el presbiterio. El libro que te regalaremos el día de hoy documenta las diferentes fases del proceso artístico que destacan los aspectos conceptuales dentro del complejo escultórico creado especialmente por el escultor Javier Marín para el retablo central. En él encontrarás textos de Alberto Ruiz Sánchez, José Francisco Román Gutiérrez, Leticia Ivón del Río Hernández, Arturo Rocha y Silvia Cherem. Eduardo Cruz Vázquez se encargó del índice y de las imágenes. Los contertulios te regalan Retrotábula, libro de gran formato, cortesía del Conaculta. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga. Llama al 4155-1060. Muy bien, y cuando dice nuestra compañera que es de gran formato este libro, lo es de verdad. Y quien se lo lleve se va a llevar una joya. Es un libro de más o menos 300 páginas, impreso en papel escudo, donde se ve con gran precisión esto, y con detalle esta obra de... Es un típico libro de colección, no de colección, sino de ornato. Sí, y de disfrute. El poner en una... ¡Mire, quién llegó! Bueno, a los que nos escuchan cotidianamente dicen, ¿dónde está Jaime Vázquez? Bueno, aquí está, acaba de llegar y les va a saludar. Ustedes los trastos. Los trastos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, es que fíjense que... ¿Con quién nos engañas? No, es que no podía entrar porque había un perro. Muy un perro en la entrada, entonces el cancerbero, y entonces no me dejaba salir del lugar donde estaba porque no había... fue un lobo, quizá porque tenía cara de perro enojado, un chihuahua. Entonces me empezó a ladrar y yo, como no soy muy valiente, pues me amedrenté. Y entonces, por eso es que me tardé. Yo tengo un perro, dale. Bueno, que baila el twist. Había una vez un letrero que decía: cuidado con el perro, no lo vaya a pisar. Sí, sí. Bueno, buenas noches. Bueno, perdón por haber llegado tarde en esta ocasión, pero. ¿Tarde? Sí. Caso de. Sí. Hay un refrán que dice: además de perro, apaleado. Paleado, ¿verdad? No es mi caso, pero casi. También se les dice a gente muy muy abusada, muy es un viejo perro apaleado. Sí. Alguien que sabe muy bien. Sí, exacto. Adaptarse a las circunstancias y defenderse. Sí. Se le dice es un viejo perro apaleado. Sí. Estaban hablando del libro que vamos a obsequiar, es un magnífico. Sí, ya lo comentaste, Víctor. Pero puedes abundar. No, ya vamos a... Tú hasta lo has leído. Es un gran libro, un libro, un table book. Estos libros que se dejan en la mesa, en la oficina, y para que sean disfrutados en la sala de espera por la gente que... Esa es la palabra exacta, disfrutar. Sí. Es un libro disfrutable. De esta espléndida obra de Marín, obra escultórica de Marín, que bueno, ya saben ustedes, llamen por favor, contesten la pregunta de Víctor y se lo van a llevar. Pero vamos a entrar en materia, Mario. Marín, sí, ¿cómo no? Pues es una de las colaboraciones entre especies más interesantes, la que se forma entre el ser humano, ¿no? Se calcula que hace unos 10.000 años, y el perro es una primero una de pues de más o menos simbiosis de adaptación de una especie a la otra, pero después hasta con visos de amistad, si se puede decir, establece el famoso dicho de que el mejor amigo del hombre es el perro. Tiene mucho de cierto, porque es indudable que se establecen relaciones afectivas entre ambos muy muy notables, ¿no? Cosa que difícilmente existe entre otras especies. Por ejemplo, algunos insectos tienen relaciones pues, de estrecha colaboración unas especies con otras, ¿no? Pero no se puede decir que haya afecto, porque las hormigas, por ejemplo, tienen unos pulgones que adoptan a los que les dan de comer y que les dan miel a cambio, ¿no? Entonces son adaptaciones muy curiosas. Ahora, el perro, como evoluciona en como una especie gregaria, es decir, que vive en grupos, y así vive. ¿Sabes de dónde, ejemplo, viene la palabra gregario? No, de Gregorio. No. De Grey. Grey es un grupo de gente o lo que sea, y Grey, y luego de ahí gregario. Muy adelante. Y es que se me rompió la narrativa. ¿Qué es un animal? Porque gregario, pues está evolucionando así durante pues cientos de millones de años, con una serie de instintos que lo adaptan a la vida en manada. La vida en manada permite dividir el trabajo entre los individuos, adoptar un líder y un procedimiento para llegar a ser líder, y un procedimiento para que se reproduzca principalmente en los individuos más aptos, más mejor adaptados, más fuertes, en este caso sí, casi sin duda, ¿no? Entonces el perro traslada mucho de esas adaptaciones que hubo en su vida en manada a su relación con el hombre, con el ser humano, y por eso lo adopta generalmente como el jefe de la manada, ¿no? Hay comportamientos que se ven muy claramente en las manadas de perros salvajes, por ejemplo, de África, y el perro y el ser humano, ¿no? A veces aspectos altruistas, autosacrificio, todo esto, que dicen qué maravilla que el perro muestre eso, ese tipo de lealtad y amor con su amo, siendo que de hecho ya existía ese tipo de adaptación cuando los lobos vivían en manada, ¿no? Se ha establecido con casi total seguridad que todos los perros que hay domésticos provienen del lobo. En algún momento alguien propuso al coyote también, o al chacal, como posible antepasado, pero ya estudios de su ADN señalan que es prácticamente la misma especie que el lobo. Es Canis lupus familiaris, en vez del Canis lupus, y que es el perro, el lobo, ¿no? Sí. Ahora que dices, son reproducibles entre sí, y las crías a su vez son fértiles, es decir, sigue siendo la misma especie. ¿Por qué? Porque pues el tiempo en que llevan los perros como domesticados es muy breve en el aspecto evolutivo, ¿no? Necesitan cientos de miles de años para que en mamíferos, por ejemplo, aparezca una nueva especie. Víctor, por favor. Sí, Jaime. Bueno, les voy a hacer una pregunta aquí a mis compañeros. La pregunta va así: ¿en qué condiciones un can y un pequeño gato son idénticos? Ahora repíteme. ¿En qué condiciones un can y un pequeño gato son idénticos? ¿Tienes idea, Jaime Billy? Al principio. Es una pregunta con trampa. No, fíjate que no. Es una pregunta técnica. No, yo sé, es en el aspecto de la mecánica automotriz. A ver, ¿cómo porque se... una de las formas a los bloques de piedra, de madera o de piedra que se pone un vehículo al cual se le quitaron las llantas y el rin, se llaman canes. Ajá. Y el gato, pues todos sabemos que sirve para levantar un... Fíjate qué interesante relación haces. Yo tengo otra. Es cuando nos referimos a la parte de un arma que accionamos con el dedo para disparar. Es tan correcto decir jaló el gatillo como jaló el can. Otro de los... un sinónimo de gatillo para una pistola es can. Bueno, hablando de algunos apuntes etimológicos, pues es claro que can viene de una palabra latina, canis. Y canario es una forma de decir un lugar donde hay muchos canes. Es una de las hipótesis del origen de las Islas Canarias, que los romanos cuando llegaron observaron una gran cantidad de canes. Es una de las hipótesis. Canícula. Acabamos de pasar unas semanas de mucho calor. Y el origen de esto, bueno, los astrónomos modernos dicen que eso ya está muy desfasado, porque en estas épocas ya no se ve el can mayor. Pero cuando eso sucedía hace unos 2000 o 3000 años, se asoció la presencia del can mayor en las noches con los días de mayor calor. Una constelación, el can mayor. Exactamente. Entonces por eso surge la palabra canícula. Nosotros tenemos aquí en México un xoloscuintle, que es una palabra náhuatl que hace referencia a lo feo que está, ¿verdad? Porque xolo es monstruoso, ¿verdad? Como un guajolote. Sí. Guaj es un aumentativo, sí. Xolot es el monstruo. Guaxolot es muy feo. Ajolot es más claro, ¿no? Ajolot. Monstruo de agua. Correcto. Sí. Muy bien, Jaime Doberman. Pues es el nombre del creador de esta raza, porque la evolución canina tiene dos fuentes, la natural y la artificial. Los humanos han estado cruzando especies para diversos fines. La leyenda, o por lo menos lo que se puede encontrar del Doberman, es que el señor Carl Friedrich Louis Doberman cobraba impuestos, y pues ustedes saben que no es fácil luego encontrar a los deudores, así que se le ocurrió mezclar bulldog, un mastín, etcétera, o un mastín, varios perros bravos, hasta que encontró esta especie, y con el tiempo pues se quedó con el nombre de quien había creado esta especie. Bulldog es el emblema inglés, este perro simpático pero que también puede ser bravo si se le prepara para eso. Su nombre tiene el origen toro o perro, porque viene de una raza africana que usaban los nativos para vigilar a las reses, ¿verdad? ¿Qué bueno, les parece? Muy bien, Billy de Winter. Sí, hay unas 800 razas de perro. Espero que bueno, no vayas a tratarlos una tras otra. No, Billy. Porque hasta mañana a las 8 de la mañana tengo tiempo, pero ya no más. La evolución del perro. Bueno, ya hemos hablado del origen canis lupus familiaris, o sea, es el canis, can, lupus, lobo, ¿ya? Como se dice en latín, el hombre es el lobo de los hombres. A ver. Sí, ahorita no recuerdo. Homo, hominis, lupus. Sí, ¿eh? Homo, homini. Homini significa para los hombres. Lupus es un lobo. El hombre sí. Es el lobo del hombre. El hombre es el lobo del hombre, sí. De los hombres, sí, exactamente. Si la evolución se puede decir desde el principio de la aparición del lobo, el hombre ha tratado, y del hombre lógicamente, hemos tratado de buscar, es una interacción, el lobo, el perro ha llegado a amar al hombre y el hombre ha llegado a amar al perro. hay escenas tremendas de la lealtad de un perro. Sí, una, sí. Hace unos meses reprodujeron en la televisión norteamericana una escena de un perro que se escapa del coche por una rendija porque se da cuenta que unos hombres, evidentemente policías, pero sin uniforme, estaban atacando a su amo. Y el resultado fue un perro asesinado que ya no pudo defender a su amo. Ahorita el Papa está en Estados Unidos y también en Cuba. La gente está trayendo mascotas, mucho más perritos que gatos, para que el Papa bendiga a sus mascotas. En Polanco viven muchos viejitos, entre los cuales el suscrito. Muchos viejos ya no tienen hijos en la casa. A cambio tienen... Sí, perros, a mascotas. Un perro, sí, con la mascota. Un perico, un canario. Pero lo que se ha notado, sí, bien, lo que se ha notado es que cada vez los perros ya son más pequeños y muchos ya caben en la palma de una mano. Tan pequeño es el perrito mascotita de los viejitos. Y eso se ve en la avenida Masaryk y Horacio y Homero, ahí van los viejitos, pero el amor es grande entre perrito y viejito. Y dueño. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Muy bien, hasta ahí. Muy bien. ¿Quieres que siga más? No, luego sí. Sí, vamos a seguir. Ayer hice la pregunta. Ajá. Hace ratito, cuando tú estabas todavía luchando con el perro lobo, vencí. ¿Qué prefieres tú personalmente, un gato o un perro? Contestó. Tú contestaste perro, sí. Y Mario, según las condiciones, dice, si tienes un patio, el perro es más agradable, tienes un departamento pequeño, el gato. Es más, yo sentado horas y horas, sí, viendo por la ventana, y ese es su papel. Pero a mí me gusta más el gato, por ser filósofo y nada más contempla. Esa es una mentalidad que me cuadra. Contemplar al hombre, ¿sí? Contemplar al mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué prefieres? Bueno, no lo sé, me parece que ambos animales tienen muchas ventajas. Sí. Quizá concuerdo con Mario, cuando hay espacio, un perro es una gran aventura. Bien. Y para cierta intimidad es un gato. Yo tuve más bien gato de niño. De niño. Y compañero, sí, un gato. ¿Y te cayeron bien? Me caían muy bien, sí, claro. Sí. Pero pues bueno, es cosa de gustos, ¿no? Sí, claro, tengo muchos amigos que tienen y amigas que tienen perros y los adoran. Sí, y ya se vive como perros y gatos. Hay formas de que el perro y el gato conviven. Sí, claro, sí, esa claro. Es cuestión de educar, sí. Pero también la vida de un perro individual se puede moldear, sí, y adaptar, y ahí es donde destacan las cualidades de un perro, la lealtad, la fidelidad de un perro. Por eso se llama Fido. Sí, Fido, ¿verdad? Fido. Sí. Bueno, oye, Víctor, ¿nos recuerdas la pregunta, por favor? ¿Cómo no? Ahí en el Palacio Chino de Hollywood o en el Hollywood Boulevard hay huellas de famosos. Díganos el nombre del perro que dejó su huella ahí junto con los famosos. La segunda pregunta es que en la primera película de Lassie aparece una famosísima actriz. De niña. Estrella. De niña. De niña. Llámenos 41-55-1060-01-800-080-1060. Estamos en los contertulios. hablando sobre los perros y su evolución, y tenemos para usted, si nos responde la pregunta de Víctor, este extraordinario libro que se llama Retrotábula, sobre la obra escultórica de Javier Marín. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa musical, un intermedio musical, y regresamos rápidamente. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Ya sabe usted quién es, ¿no? Es un perro, es de raza afgana, se llama Simus, y es una idea de uno de los más extraordinarios grupos de rock, que quizá inventa el rock progresivo, que se llama Pink Floyd. Sí, la canción se llama Simus el perro, y está bien padre, porque es una guitarra, una armónica, y el perro que da su opinión, que sobre reacciona con dolor ante lo que sí. Parece que le gusta más Mozart que Pink Floyd. Sí, porque, sí, que sí, sí, sí, porque la gente cree que el perro oye lo mismo que uno. No, el perro oye mucho más, ¿no? Un rango mucho más amplio de sonidos que puede escuchar, sobre todo los más agudos. Sí. Entonces no sería extraño que estuviera oyendo ultrasónicos que pueden salir de la del equipo electrónico, muy agudos y molestos, que la gente no percibe, ¿no? Es como el silbato para perros, que no lo escucha uno. Pero el perro sí inmediatamente da un brinco, ¿no? Sí. Porque es le hiere el oído. Sí. Y es una de las cosas, el hecho de que haya tantas variedades de perro, fue una de las cosas que le propició a que Darwin señalara la posibilidad de que, si bien el ser humano en el escaso tiempo geológico que lleva como una civilización, pues ha logrado crear cientos de especies distintas que varían en su tamaño desde animalitos de menos de un kilo hasta animales de más de 120 kilos, unos perros gigantescos que hay, los Pirineos, por ejemplo. Y todo como resultado de la selección artificial, es decir, los creadores de perro fueron seleccionando en cada generación al perro más grande, y solo a ese le permitían reproducirse, a la pareja de perros más grandes. Entonces, de la siguiente generación se elegía de nuevo al mayor, o al más veloz, o al más peludo, o al más o al de trompa más corta, o al de capaz de patas más cortas, por ejemplo. todo con el fin, un fin utilitario, casi siempre fue un fin utilitario de cazar distintos tipos de animales, incluyendo aquellos que se meten en madrigueras para esconderse. Entonces hay mucho del perro llamado perro salchicha, que sí, fue precisamente desarrollado para cazar animalitos que se meten, tuzas o conejos que se meten en madriguera, ¿no? Y hay animales que se, como el greyhound, ¿cómo se llama? El galgo. El galgo ese fue desarrollado para lograr velocidades extraordinarias, ¿no? Sí. Y claramente se ve todavía cómo se desarrolló esa especie, porque en las carreras de galgos se les pone un conejo artificial en un riel para que lo vayan persiguiendo, y alcanzan velocidades de casi 70 kilómetros por hora, ¿no? Son rapidísimos los galgos y de una gran plasticidad, gran belleza en la carrera. Así es, y aunque parecen frágiles no lo son. Bastante fuertes. Sí, Víctor. Efectivamente, así como el salchicha, también los terrier, ese es el origen de su nombre, que son hábiles para meterse en la tierra y perseguir a la rata o al conejo, o simplemente hábiles para encontrar a este tipo de animales, olerlos que se están escondiendo en una madriguera. Para eso fueron hechos los terrier, que son chiquitos y por eso pueden meter en sus lugares. Bueno, Rin Tin Tin es un perro de la vida real. Es un perro de la vida real. El soldado norteamericano Lee Duncan, en la Primera Guerra Mundial, recogió en Europa unos perros que estaban abandonados, un pastor alemán. Él decidió entrenarlos a hacer suertes y se dio cuenta que tenían una gran habilidad estos perros. Se volvió famoso, hizo espectáculos con su perro, hasta que alguien le sugirió hacer películas con ese animal tan inteligente, y fueron todo un éxito. Desde el principio hasta el final de la década de los años 20 se hicieron películas, prácticamente una por año, con mucho éxito. Y ya después, con suficiente tiempo, la familia Duncan pues creó el programa de televisión de Rin Tin Tin. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el dueño de Rin Tin Tin? Ahí en la serie Rusty. El Cabo Rusty. Cabo Rusty. Que era un niño que había perdido a su familia. Entonces, la soldadesca de un fuerte lo adoptó. Yeah. Parte de su familia. Y ahí se generaban las aventuras de Rin Tin Tin. Sí. Quiero también enfatizar algo que ya dijo Mario, de las habilidades que tiene el lobo, y por eso probablemente también fue otra razón por la cual el hombre lo asumió, lo domesticó, que es su adaptabilidad. Tiene una gran adaptabilidad. Y un ejemplo es el lobo occidental de Canadá. En la parte que toca el Pacífico, sabemos que hay un par de ríos, sobre todo, donde llegan los salmones. Este tipo de salmón navega hacia arriba, hacia lo alto, e incluso salta obstáculos para llegar a su destino, donde nació, para aparearse y desovar. Y en una de esas, pues los osos que están esperando a que lleguen los pescan, y es parte de su dieta. Pero los lobos no, los lobos tienen como dieta a los ciervos de esa misma región, pero en primavera. Cuando llega diciembre, cambian su dieta y consumen atún, salmón. Consumen salmón, que es una cosa extraordinaria, porque para empezar uno dice, bueno, ya que con las espinas lastima, o, bueno, encontrar una forma para ser hábiles, pisan al pez, lo sacan del río, lo pisan y con la otra pata lo van deshaciendo, hasta que seguramente ya es pura carne la que está ahí. Y es una forma muy muy impresionante para mí, ¿no? Cambiar, digamos, medio año su dieta son mamíferos y la otra son peces. Es una forma, una capacidad de adaptación increíble de este tipo de lobo. Sí, sí, bueno, dog. Pero sí, caliente. Sí, pero se refiere, ¿cómo nació ese nombre? Vámonos, hot dog. ¿Porque era carne de perro? No, porque no, por la forma de la carne, es una salchicha. Sí, porque tenían como modelo al perro salchicha, que era entonces, en alemán es Dachshund. Hund es perro, y Dachs es un tipo de, ¿cómo se llama?, que tiene blanco y negro, no es que con mixle de... Hay un tipo de perro tejón. Blanco y negro, ¿eh? Un tejón. Un tejón, sí. Tejón. Se usó para Dachs. Cazar animales que viven. Sí, como perro salchicha. El que tiene anillos en la cola se llama... ¿Porquito? No. ¿Cómo se llama? Mira, en su época hay muchos animales que con anillos en la cola. Es el mapache. Sí. Está el en México. En México el cacomixle. Eso, el cacomixle. Basaris. Basaridan. Muy bien. Hablando de cruzar, el perro se puede cruzar con el dingo, con el lobo y con el chacal. Con que no puede cruzarse, bueno, se puede cruzar, pero no nace nada, no nace nada, es qué animal parecido al lobo, y ahí se distingue el perro como procedente del lobo, porque no procede de él. ¿De qué animal no procede? ¿El coyote? No, no, el coyote también es una clase de cánido. En otras clases, sí, en las familias, pues ya, pues en la hiena ya no es, sí, un bien, cánido. Ok, buen ejemplo. Es el zorro, ¿no? Estoy pensando en zorro. El oso, no se puede cruzar con un perro con un zorro. Ah, con un zorro. ¿Ah? Ok. Mira, pero el zorro, ¿qué pasó? No, el zorro no es pariente del lobo. Sí, es bueno, justo. Son de la misma, del mismo grupo, cánidos, ¿no? De los, sí. Pero de distinta hay colonia, de especies totalmente diferentes. Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cuál es el perro más santo? El San Bernardo. Sí, que anda felizmente en las montañas de Suiza con un tipo de una barriquita con whisky. Tiene con whisky o coñaco que tiene, que tiene alcohol, que bebida alcohólica, ¿no? Sí, tequila no es conocido, no. Ahí, aunque el tequila se está difundiendo en todo el mundo, sí. No creas, no. Tequila es increíble. Bueno, ese es otro tema. Sí, tequila. Y tenemos el Bull Terrier. ¿Conoces el Bull Terrier? No estoy seguro. Que su hocico Es no se describe. Aquí está una foto de un Bull Terrier. Una curvatura inversa. Aquí está, tiene el blanco generalmente, ese perro, el Bull Terrier, y se parece, no sé. Bueno, es como el perro clásico que cualquiera nos podemos imaginar, sí, es el, sí, que dibujan los caricaturistas. Es el perro. Clásico. Descríbeme al Bull Terrier. No, ahí está arriba. Sí, ya lo vi. Sí, había un muy famoso que usaban para publicidad. Sí, murió no hace mucho. El de RCA Víctor, ¿no, verdad? No, ese era un perro. de otro índole. Sí. Te voy a decir, Billy, ¿con cuál otro no se puede cruzar el lobo? Sí, con el rinoceronte. Con la nutria. ¿No? Para seguir tu racha de payasada. Oye, Billy, por favor. Bueno, con la nutria gigante. ¿Eh? Con la nutria gigante. Porque le llaman lobo de río. Ah, qué lindo. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Sí. Hasta que empiece a hablar de monedas y de ajedrez. Okay. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Mencionó la palabra nada, mágica. Nada, nada. No, dice nada, nada de nada. Boulevard Hollywood, allá en Hollywood, ahí junto al Palacio Chino, pues están las huellas de famosos. También la de un perro, díganos de cuál perro. Esa es la primera pregunta, hay que contestar dos. La siguiente es, en la primera película de Lassie, ¿qué actriz famosa actúa ahí cuando era niño? Muy bien, llámenos por favor 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para usted Retrotábula, un libro editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es para usted. No tardamos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a los contratulios. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook con Tertulios. Pues es evidentemente el rey criollo, sí. Elvis, la pelvis le decían, ¿verdad? Por sus movimientos, ¿verdad? Y esta pues clásica, el Hound Dog de Elvis Presley, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí llamadas de José Arias a propósito de las preferencias de los humanos. Cuenta la anécdota que a Churchill los perros no le gustaban porque veían al humano de abajo a arriba como si fueran un dios. Dijo que los gatos no le gustaban porque era al revés, ven al humano de arriba y despectivamente y no es fácil que lo obedezcan. En cambio, que se identificaba más con los puercos porque nos ven de igual a igual. Sí. Sobre todo los puros, pero otro sentido. Dice que los ecologistas auténticos han acuñado, seguramente de acuerdo con San Francisco, el viejo dicho que dice el hombre, el lobo del hombre, y más bien creemos que debería hablarse hoy de el hombre del lobo. Hombre, pues sí, porque bueno, pues, ya se refiere a la actividad depredadora del ser humano, sí, también con los animales. Yo creo que el lobo se puede educar como un perro para que sea un compañero. Hay animales que sean muy criticados siempre en los siglos, pero en realidad no son. El puerco generalmente se dice que es un animal sucio, pero hay, por ejemplo, comida, platos riquísimos a base de carne de puerco, que ciertos pueblos no comen carne de puerco, sí, no es por ser sucio o algo, sino por la higiene. Sí. Bueno, te refieres a que el lobo se puede domesticar después de muchas generaciones. Sí, sí, bueno. Pues, o sea, un lobo salvaje que te metes en tu casa. Es difícil. Y quieres ser mejor salvaje. Bueno. Yo no conozco ningún caso. Hubo un hombre que se hizo llamar el hombre lobo. Yeah. Y se fue a vivir con ellos. Bueno. Y aprendió a, pues, cómo no lo mataron. Y una de sus estrategias era usar siempre la misma ropa. Entonces, cuando lo tocaban, le dejaban ahí su olor. Llegó un momento en que olía a lobo. Sí. Un día que se descuida, se va a bañar al río, se lo come. Bueno, Javier González, ¿el perro viene siendo una mutación del lobo? ¿Realmente? No. El chacal ladra y el lobo no ladra. ¿O cómo pueden? El lobo aúlla. Pero la hiena ríe. Se comunica con ladridos. Berta Flores es fan de los perros. ¿Qué podría decir nuevamente cómo se llama la canción que pasaron donde aúlla el perro? Sí, se llama Simus, el perro, y es de Pink Floyd. Simus, el perro. Muchas gracias, Beatriz Durán, la actriz. Te iba a decir la respuesta. María Eugenia Cruz González, es un programa muy bonito. Wow. Es Carlos Mendoza Reyes, muchas gracias. Joaquín Palacio, muchas gracias. Alicia Ángeles manda unos perros. Los perros le gusta su compañía, actualmente tiene dos. Se llaman Dexter y Odín. Y es bueno, los nombres de los perros son, come cuando hay, Pachiflies. Hay algunos que son extraordinarios, ¿verdad? Solovino, sí, ¿verdad? Miriam García. Aunque últimamente les ponen el nombre del pariente menos querido. Le gusta que los perros son muy nobles. Sí, eso sí. Una perrita que se llamaba, con la que se llevaba muy bien. Muchas gracias. Eso sí. A caray, Celia Vázquez. Le gusta la felicidad, el buen humor de los perros. Alejandro Vergara, le gusta la inteligencia. Hace mucho tiempo compartió el departamento con otro amigo, quien se tuvo que ir y dejó a su perra Lisa, una labradora hermosa, muy inteligente. Enriqueta Martínez, la fidelidad, la amistad, sí, la lealtad. Bravo. Pedro Contreras dice que quizá fue Caperucita quien le echó los perros. A mí, por eso llegué un poco tarde. Dice Pedro Contreras, Caperucita. En lugar del lobo. No, claro que no. No, es que había mucho tránsito, de verdad. Yo venía de... No te defiendas. No me defiendo nada más. Lo explico. José Ángel Bucio, el perro que vivió en la colina del perro, que defendió el peso como perro. Defendió el peso como perro. ¿No? Sí, Daniel Gómez Lezama. Muchas gracias por su respuesta. Gustavo García, ya, Gustavo García, homónimo del gran, que en paz descanse, crítico de cine, Gustavo García. Sí. Que le encantaban los perros, dice específicamente los pastor alemán. Que sí, es un perro. Columba García. ¿Eh? Columba García, le gusta de los perros, siempre demuestran afecto. Vicente Rivas, Xoloescuincle no tiene colmillos, lo cual no lo hace un cánido. Bueno, creo que hay... Me está confundiendo con otra especie. Desde luego que el escuincle, que es el perro que tenían los aztecas, sí tiene colmillos, sí, tiene todas las características de un perro, se puede cruzar con los otros perros, es un perro. María del Carmen. Y sí tiene caninos, cómo no. María del Carmen López, muchas gracias. Alberto Fernández, gracias por su respuesta. José Arias, también muchas gracias. Aquí le paso las respuestas a Víctor y aprovecho para decir que la semana pasada tuvimos un programa grabado sobre Tintán y recibimos muchas llamadas y yo no quiero dejarlas pasar. Muchas gracias a Alsacia Lorena, a Gatus GM Lau, a Celio González Cruz, a Adrián Arellano, Alfredo Nogal, Nayeli Sánchez, Almaraceli, Mauricio Villanueva y Gonzalo Ramos Aranda, que nos mandó unos versos, que voy a leer algunos fragmentos de los versos. Pachuco, Topillo Tapas, con tu ingenio nos atrapas, de la actuación un titán, don Germán Valdés, Tintán. Bisonido musical tañe el mote del carnal, larga pluma en el sombrero, tacuche de caballero, el saco toca rodillas, le sienta de maravilla. Su figura destacable, luce camisa impecable, color claro, luminoso, lámpara, su ser glorioso. Ahí sigue los versos de Tintán, que por cierto, el día de... ¿cuándo fue? El lunes, comenzó el homenaje a Tintán en la Cineteca Nacional. No se pierda, a partir de los primeros días de octubre habrá un ciclo con 12 películas de Tintán. Calabacitas Tiernas está remasterizada, está impecable la película Calabacitas Tiernas, y la van a pasar en pantalla grande como se debe de ver el cine. Esa hay que verla varias veces. Hay un museo de Sí. Y estuvo ahí Rosalía Valdés y estuvo Carlos Valdés, los hijos de Tintán. En fin, estuvo muy divertida la fiesta el lunes en la Cineteca Nacional. Un asunto antes de las recomendaciones. Yo quiero mandarle un enorme abrazo a Elba Macías y a Masha Cepeda, porque en estos días nos dejó físicamente, porque lo tendremos siempre, a don Heraclio Cepeda, al queridísimo Laco, que murió en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Gran narrador, estupenda persona, gran amigo, gran conversador, gran cuentero, don Heraclio Cepeda. Así le gustaba que le dijeran cuentero. Sí, falleció Yogi Berra. Hoy o ayer. Se dio a conocer la noticia hoy. Y era, además de obviamente un gran catcher, un gran bateador, beisbolista en muchas posiciones, y manager de los Yankees muchos años, podía usar 10 anillos de serie mundial en todos los dedos, ¿no? Sí. Pero sobre todo en el aspecto lingüístico, él era el creador de los yogi berrismos. Sí. Son afirmaciones que han pasado a otros idiomas, ¿no? Como esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Sí, sí. Pero hay una muy buena que dice: daría mi brazo izquierdo por ser ambidiestro. A mí me gusta una que le decía a su esposa: cuando mueras, ¿dónde quieres que te entierre? Y él le contesta: sorpréndeme. Muchas gracias a Javier Herrera por su respuesta. ¿Recomendación? Colmillo Blanco, Colmillo de Jack Blanco, London. Jack London, claro, por favor. Claro, claro. ¿Alguna recomendación, Mario? Billy. Bueno, pues esta película de un caso real de un perro japonés enormemente fiel, Hachiko, que se dedica con Richard Gere. Muere su amo, que tomaba el tren todos los días y él lo esperaba desde que llegara a su trabajo. Muy bien. Y cuando muere y ya no regresa, el perro se queda ahí hasta morirse. Bien. Alimentos no recomendados para los perros: leche, chocolate, golosinas, huesos cocidos, en especial los de pollo, porque se puede ahogar. Vamos a la respuesta. Claro, Víctor, que sí. La huella del perro que está en Hollywood es la de Rin Tin Tin. Bien. Y fue Elizabeth Taylor, de niña, 11 años creo que tenía, cuando hizo la película con Lassie, contestó así a la velocidad del rayo Gustavo García. Muy bien, pues muchas gracias. Ya nos vamos. Muchas gracias, ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Los Contertulios. Los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 8:30 p.m. en Los Contertulios. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y hasta entonces. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.